Oye, cucu, papá se fue. Prende la luz, que tengo miedo. Oye, cucu, papá se fue. Prende la luz, ya apaga el tiempo. Utopi DJ Feras. El relojito cucu sonaba. Papá besó mi frente, me dijo buenas noches, hijito, y me apagó la luz. Oye, cucu, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo. Oye, cucu, papá se fue. Esta canción de amor va para mi papá. Se escapó al viento, nos dejó solitos. Esta canción de amor va para que mamá lloraba en silencio, lloraba en las noches y como aguantó por las mañanas. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz. De amor va pa' mis hermanos que crecimos juntos, lo extrañamos años. Este grito de amor se fue, prende.